El viento lleva los cuentos en sus brazos, los arrulla, los mece, los despierta, les hace cosquillas en la nariz, les enseña a jugar la ronda redonda y después los sopla, los cuenta, para los chicos que abren los ojos, los oídos y el alma a la imaginación. Cuando los chicos quedan con la boca abierta y el corazón despierto, el viento hace un firulete, toma el cuento por la punta de los pies y se lo lleva otra vez para que se siga desparramando por los mil continentes. Acá estamos en la 104.9 FM Comunitaria de Las Chacras con un nuevo programa de Los Cuentos del Viento. Esto está lleno de cuentos y diversión. Versión de cuentos, de leyendas. Hoy vamos a tener un poco de todo. Estamos en la... Agarren un papelito y escríbanlo. Estamos en la... 104.9. Y si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer al... Número de la radio. Anoten, agarren un papelito y una lapicera, porque viste que siempre se dice directo y no estás preparado. Así que por favor, agárrense un papelito y una lapicera y ahora empiezo. 2664379667. Bueno, repetir de vuelta, por si alguno no llegó a agarrar el papelito y una virome, lo puede hacer y anotar el número de teléfono de la radio. Lo hago más lento esta vez, ¿va? 2664 3 7 9 6 6 7. Perfecto, así se pueden comunicar con la radio. También nos pueden seguir por el blog de la radio, que es www.radiolaschacras.blogspot.com. Está el Facebook y el Twitter. El Facebook es José de las Chacras y el Instagram y Twitter Las Chacras 104. Esos son los medios para comunicarse con la radio. Y como siempre agradecemos a todas las radios amigas que nos retransmiten el programa en los distintos puntos de la Argentina. Y bueno, para que los cuentos y este programa infanto-juvenil llegue a todos lados con las voces de los cuentos de las chacras. Exacto. Así es. Y bueno, vamos a empezar hoy con una leyenda. Una leyenda que se llama la leyenda de la piedra movediza. La leyenda de la piedra movediza. Hace mucho tiempo, cuando la tierra era joven, existió una piedra enorme. Eso no tiene nada de raro, porque el mundo está lleno de piedras enormes. Pero esta era distinta, más grande que tres elefantes. Tenía en la base una punta redondeada que se posaba sobre el lomo de la sierra. Quedaba así en equilibrio, amacándose en el aire, y siguió durante siglos. ¿Por qué la piedra se balanceaba allí suspendida? Cuenta la leyenda que en los comienzos la luna y el sol estaban casados y vivían en la tierra. Eran muy poderosos y crearon la pampa. La adornaron con pastos, árboles y ríos. Y cada una de esas cosas fue la casa de los animales. Crearon también al hombre. Terminada la tarea, dijo el sol, ¿cómo podemos vigilar mejor todo lo que hicimos? Desde arriba, dijo la luna. Así que se fueron a vivir al cielo y desde allí iluminaron el camino de los peces, el calor de los nidos, la vida de los hombres y de las mujeres. Pero sucedió que el puma, que estaba en la tierra, se puso feroz y angurriento, comía todo lo que encontraba. Ya no le bastaban los animales pequeños, se fue poniendo muy grande, y su hambre era también gigantesca. Por eso quiso comerse al mismo sol. Tanto se afanó en este antojo que le crecieron alas y subió al cielo a perseguirlo. El sol fue palideciendo, perdiendo calor, porque el puma, cada vez más goloso por algunos rayos que había logrado probar, lo acechaba en todos los rincones del cielo. Entonces, los hombres que vivían en la tierra se pusieron en guardia. El sol era su creador y además no podía faltarles la luz y el calor. Se reunieron y alistaron las flechas. Justo en el momento en el que el puma estaba por dar el zarpazo para arrastrar al sol a su escondrijo, miles de flechas se clavaron en su cuerpo. El puma rugió y cayó de lo alto, haciendo mucho ruido, pero no murió. La luna, que se desesperaba en el cielo, empezó a tirar piedras hasta taparlo. Todas esas piedras fueron tomando forma de sierras. La última, enorme, quedó extrañamente apoyada en lo más alto y allí empezó a moverse al compás de los latidos del corazón del puma, de aquel puma que había querido comerse al sol. Exquisito plato cubano con frijoles y arroz. ¿Con los dos? Sí, familia vecina. La receta lleva a ambos. Y aquí ya se cocina. El mambo. Arroz. Espada, cebolla morada, ¿y qué puso el colibrí? Un poco de ají. ¿Qué especia trajo el corcel? Orégano y laurel. ¿Qué va a echar el pavo real? Azúcar y sal. ¿Y qué añadir el jilguero? Aceite, vinagre, vino, cocinero. Ya saben, si es con frijoles negros, se llama moros y cristianos. Y si es con frijoles colorados, se llama con gris. ¡A cocinar! Que machaca el escarabajo, diente de ajo, que cortar el pez espada, cebolla morada, y que puso el colibrí, un poco de ají, que especia trajo el corcel, orégano y laurel, que va a echar el pavo real, y que añadir el jilguero, aceite, vinagre y vino cocinero. ¡Buen provecho! Blanco es el negro. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Todas las niñas y niños de 0 a 100 años, sin distinción de raza, idioma o religión, tienen derecho a escuchar los más hermosos cuentos, mitos y leyendas de la tradición oral de los pueblos. Cuéntese, escúchese y cúmplase. Declaración Universal. Y acá seguimos por la 104.9 FM comunitaria de Las Chacras y escuchábamos al dúo Karma. El cuento, la leyenda en realidad que acabo de leer, está dentro de un libro que se llama Cuentan que cuentan, antología de leyendas de Silvia Schuher, Laura de Betach, Emma Wolf, Aida Marcuse y Canela. Es de Primera Sudamericana y justamente la leyenda que estuvimos escuchando dice: cierta vez se fundó la fuente en aquel lugar, una fuente que con el tiempo se convirtió en pueblo. Hoy es la ciudad de Tandil y la piedra se llamó la Piedra Movediza. Por siglos, la piedra asombró al mundo con su vaivén. Un extraño día de 1912, aquella piedra tamaño elefante se cayó así nomás, como suelen caerse las cosas, de arriba para abajo. Desde entonces, nunca falta gente que la ronda pensando en volver a encontrar el misterioso punto de apoyo que la haga latir otra vez. Esa es la piedra de Tandil, la piedra movediza. Y esta historia, esta leyenda, la escribió Laura de Betach, con ilustraciones de O'Keefe y Mónica Gutiérrez, un libro medio álbum, que la verdad que está buenísimo con los dibujos que tiene, y además tiene la letra en imprenta mayúscula. ¿A ustedes, chicas, les gustó esta leyenda? A mí me encantó, pero me encantó, pero me encantó. Ah, pero eso es que te gustó mucho, mucho, mucho. Exacto. ¿Y vos, Almendra, qué te pareció? No me gustó, me encantó. ¡Apa! Eso es mucho, mucho, mucho. Sí, me encantó, pero me encantó. Un montonazazazo. ¿Querés escuchar otra leyenda más que tengo para contarte? Mejor ahora mi turno. ¿Querés contar algo? Bueno, dale, contate algo. Aparte ya te dije que tengo un cuento. Bueno, muy bien. De memoria. Recién, y creo, y a mí me parece bueno, que ella lo inventó, ¡Qué artista! Bueno, wow, vamos. Se inventó un cuento entero, wow. Vamos a escucharla entonces, ¿no? Sí, a ver. Dale. Papá, ¿me puedes grabar? Te grabo, te estoy grabando, dale. Te pongo una canción para que empieces, dale, mira. Ponele una buena musiquita. Dale. Hay una vez un dragón. Le encantaba los chocolates y pasaron días y días y días comiendo chocolate. Chocolate, chocolate, chocolate, chocolate, chocolate. Mucho chocolate. Entonces, un día se engordó tanto hasta que no entraba en una casa. Ni su casa, que era una bolita de chiquitita. Era como así de chiquita. Se empachó así. Sí, se empachó tanto, tanto, que hasta su casa se parecía a una chiquitita, chiquitita casa. Y entonces día tomo un té en vez de chocolatada o chocolate solo, o chocolate solo, o chocolate solo. Tomo té. Eso sí, tomo té. Y entonces se me giró un poquito de la panza. Pero le seguía doliendo mucho la panza. Y igual siguió comiendo, comiendo, comiendo, comiendo. Y se empachó tanto que se puso una cola, una bolita de zorrito, una cola de zorro. Pero muy chiquita, tan, tan, tan chiquita, que, ¿sabe lo que le pasó? Le pasó que se empachó tanto, y entonces se puso una bolita de gas, chiquitita, chiquitita, tan chiquitita, que, vio comer chocolate con su boquita de un bebé, la boca de un bebé. Tan, tan, tan, tan, tan, flaquita, como eso que hay ahí, ¿cómo se llama, pa? Un dibujo. Un dibujo que hay ahí, era tan flaquito como una hoja. Como una hoja, bien. Era la boca tan flaquita como una hojita. Y, pero le encantaba tanto los chocolates. Y entonces se empachó mucho de los chocolates. Y tomó té cada día, solamente té. Solamente té. Cada día mucho, mucho té. Para la merienda, té. Para el desayuno, té. Para comer, té. ¿Y se recuperó? Y después, tanto té, que se recuperó. ¡Qué bueno! ¡Qué buena historia! Y seguro que debió ir al baño, ¿no? Y después, se empachó. Se tomó mucho té y después se fue corriendo al baño. Claro, tanto té. Y después estuvo 40 semanas ahí en el baño. Calima. ¡Qué cantidad de semanas! Años. Muchos años. Sí, tantos años, como 40 años. ¿Y esta historia termina así? Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Muy bien. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Todo ser humano tiene pleno derecho a exigir que sus padres y madres les cuenten cuentos a cualquier hora del día. Aquellos padres sorprendidos, negándose a contar un cuento, cometen grave delito de omisión cultural y se autocondenan a que sus hijos jamás le vuelvan a pedir otro cuento. Cuéntese, escúchese y cúmplase. Y acá volvemos por la 104.9 FM comunitaria de Las Chacras y escuchábamos al dúo Karma. Y antes de escuchar el dúo Karma, escuchábamos un cuento de Almendra, ¿no? ¡Qué lindo ese cuento! ¿Y quién es la autora, Almendra, de ese cuento? Nadie, solo me lo inventé. O sea, no, la autora fue Almendra Méndez Becker. Ah, ahí está, mira, con nombre y apellido encima. Y hoy tenemos acá... Antes me acuerdo cuál era. Se llama Almendra Méndez Becker. Muy bien. ¿Qué tiene, la familia? El papá, Cristóbal, la mamá, Lucila, la hermana... Eva Luna. Yo, qué bueno es. Linda, la hermana. Qué bueno saber la identidad, ¿no? La identidad de cada uno. Así que en esta semana de la memoria también sabemos de dónde venimos, las raíces que tenemos y las cosas que podemos hacer, las cosas que podemos inventar, los cuentos que podemos inventar y además poder compartirlos en esta, en este espacio comunitario. Y hoy tenemos la presencia, por suerte, en el piso de un abuelo. Un abuelo, padre y bueno, también contador de historias. Está con nosotros acá Julio Maiza, vecino de Las Chacras. ¿Cómo anda, Julio? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Acá estoy bien. Contento, haciendo algunas actividades en mi casa. Y me sorprendieron con la invitación de hoy porque no hubiera preparado algo interesante. Bueno, pero es lo lindo. Lo lindo es para... me hicieron recordar los viajes que hice para el Chaco Salteño. Y entonces las primeras veces que fui y me relacioné con los chicos. Había llevado un montón de materiales didácticos, pinturitas, hojas grandes, esas blancas, ¿viste? Lápices de colores. Bueno, había unas cosas que se llamaban para pintar. Unos atriles. Todo eso. Crayones de colores diversos. Y muchas hojas. Y tantas hojas. Un plástico en el piso y ahí... cada uno tenía su hoja y eran como 20 chicos y chicas, todas así, de distintas edades. Habían chiquitas así de 3, 4 años, y el mayor tendría 12, 13 años, pero todos se sentaron ahí alrededor, en un círculo, y todos tenían sus cosas para trabajar. Y cuando trabajaban y se reían y se miraban, y bueno, estaban muy contentos. Cuando comenzamos a mirar y a contar los que habían dibujado, lo primero que me llamó la atención es que los chicos contaban, habían dibujado todas las cosas que ellos habían aprendido de las distintas salidas que hacían con las personas mayores, que serían sus educadores. ¿Sí? Entonces, y todos los dibujos hacían referencia a la naturaleza. O sea, que estaban los árboles, estaba el río, estaba el sendero, estaba los cuises que andaban por allí, estaba la vizcacha, se dibujaron los pájaros que había por la zona. Y además la cantidad de colores que usaban para eso, ¿no? Así que era una cosa que irradiaba mucha mucha alegría entre ellos, y cuando contaban, cuando terminaban de contar, le aplaudían. Era una fiesta, de historias. Era una fiesta. Aplaudían totalmente. Así. Y para mi sorpresa, todo querían, me lo regalaban, ya no se quedaban con eso. Claro. O sea, para Julio, venían y después ponían, otros se lo guardaban. Pero al rato venían a decir, Tomás Julio. Claro, que es... Eran tan amorosos. Es el ida y vuelta, ¿no? Sí, sí. ¿Qué comunidad era? Es la comunidad de Santa Victoria 2, del Chaco Salteño. Eso está de yendo a Tartagal a 135 kilómetros hacia el noreste, y está a 5 kilómetros del río Pilcomayo. Con razón tantos colores. Claro. Y ellos estaban impregnados de todo ese paisaje, ¿no? Fue una experiencia. Fue la primera vez que yo ingresé al mundo de los huichí. Porque habíamos ido con dos amigas que habían estado ahí hacía como 6 años que yo no las veía, y ellas en el 94 eran dos profesionales del Hospital Garrahan. Y en la época de menemismo, allá por el 94, hubo una peste que se llamó el cólera, y donde fallecieron muchos originarios, muchos adolescentes, chicos, adultos, y el Hospital de Santa Victoria dice que no daba abasto. Claro. Entonces, acá el gobierno de Buenos Aires había mandado un equipo de profesionales del Garrahan. Uh-huh. Entre ellos estaban estas dos amigas que fueron, uno era médica y otro era bióloga. Y bueno, fueron allá y trabajaron intensamente hasta que pudieron erradicar esa peste. Esa enfermedad, mirá, importante. Y entonces cuando muchos años después ellas se conectaron conmigo, yo estaba viviendo en Benavides, en la casa quinta de un amigo. Uh-huh. Que me había dejado allí, y bueno, ellos tenían mi teléfono y se quedaron de venir por ahí, y ahí yo hacía huerta orgánica. Y entonces llegaron un día y me propusieron que viaje con ella a ese territorio que yo no lo conocía, era el Chaco Salteño. Había estado en otras comunidades del norte, pero no ahí, no conocía los huichí. Los huichí eran mal llamados los ¿cómo se llaman? Tenían un nombre despectivo, ¿no? Pero ya me voy a acordar, porque y ellos habían estado allí, y lo que les llamaron la atención, dice que volvieron muy, pero muy mal, con una cosa depresiva, porque todo el mundo la policía lo discriminaba, la escuela lo discriminaba, los médicos de allí, del hospitalito, lo discriminaban. Siempre tenían preferencia los criollos. Y un ejemplo claro era esto de que los chicos que iniciaban la escuela primaria, digamos, que obligatoriamente tenían que hacerlo, digamos, el 80% del aula era originario y el 20% eran hijos de criollo. Uh-huh. Y el docente que daba la clase trabajaba más con los criollos porque hablaban el castellano. Claro. Y los chicos que recién ingresaban en primer grado, por ejemplo, no hablaban todavía castellano, hablaban algunas cosas, pero porque ellos en la comunidad hablaban su lengua. Claro. Hablaban el huichí. Entonces, imagínate, ir a la escuela ya por primera vez genera temor, ¿no? Uh-huh. Todo aprendizaje genera un poco de angustia, de ansiedad. Y estos chicos eran muy malos, entonces le costaba mucho aprender el castellano. Claro. Entonces docentes, los maestros, uh-huh, y las maestras tenían como consigna de hacerlo repetir. Claro. O sea que primero hacían 2 años, segundo 2 años, tercero 2 años, sí, así sí, que sí, hasta sí, que llegaba a sexto grado o a séptimo año, séptimo grado, uh-huh, pasaban muchos años, claro, terminaban con 16, 17 años en la escuela primaria. Y eso por no adaptar la escuela a las necesidades de la comunidad, que sea una escuela bilingüe. Claro, porque eso estaba prescrito en la Constitución, además. Claro. No, pero allí solamente estaba la parte del idioma establecido el castellano. Y además esta cuestión de la de lo que están en las leyes y de lo que realmente pasa en las comunidades. Claro, como por ejemplo, sabes que en el sur hoy a la mañana entrevistamos a una persona mapuche que está teniendo, en 9 días les van a hacer un desalojo en el territorio donde ellos están ancestralmente, y en el 94 habían puesto, según la constitución, que iban a hacer un relevamiento de todos los territorios para saber dónde estaban, dónde habían nacido cada una de las personas. Pero estamos hablando de 2021 y todavía eso no está aplicado. Claro, bueno, y los primeros relevamientos que se hicieron en los territorios originarios fue a partir de una entrevista que se hizo en el Bicentenario y claro, se hizo en la Casa de Gobierno. Entonces ahí, digamos, la presidenta estaba ahí en ese momento en la Rosada. Dijo que ellos poco tenían que hacer, el gobierno nacional poco tenía que injerencia con respecto a la política con los pueblos originarios, porque esta en realidad cada provincia era la que tenía que concretar el tema de del artículo 75 inciso A de eso de la territorialidad, ¿no? Como y lo que sacaron fue una ley que se cumplió en parte en algunas comunidades donde se hizo un censo de cuántas personas vivían ahí, digamos, pertenecían a esa comunidad, y cuántos habían migrado de esa comunidad y estaban en otro lado. Claro. Pero que de vez en cuando volvían a esa comunidad como visitantes, digamos. Pero había tanta gente que vivía en Córdoba, en Buenos Aires, ¿no? Sobre todo los artesanos. Sí. Y bueno, esa gente también pertenecía a esa comunidad, o sea que también fueron censados. Pero de cuando comenzaron a hacer el perimetraje de los distintos territorios de cada comunidad, digamos, eso quedó en veremos, no sé, no nunca se supo, porque eso llevaba directamente al reconocimiento de la propiedad comunitaria, claro, de cada cultura. Las propiedades, sí, comunitarias. Claro, sabiendo, ¿sabes que... con ese dato ya tenían que cada comunidad indígena tenía la certeza de cuál era su territorio y cómo presentar ese material topográfico para que se proceda a través de la yo me imagino que tiene que ser a través de las leyes que tienen que entregar los títulos de propiedad comunitaria. Claro. A cada. Sabes que un oyente nos manda un mensaje que dice que la forma en que llamaban despectivamente a los huichis eran matacos. Matacos que significa animal de poca monta. Exactamente. Y en realidad el nombre huichi significa verdadero hombre. Verdadero hombre, buena gente. Buena gente. Así que imagínate cómo lo. Claro, eran matacos. Matacos, les decía. ¿No? Y mataco se quiere decir hombre de poca monta, tal cual. Ajá. ¿No? Eso, yo ahora ya a esta edad, digamos, los nombres propios se me están yendo. Así que. Bueno, sabes que la idea, digamos, también de los cuentos del viento es esto, ¿no? Poder poner las voces de los que están sin voz, justamente. Bueno. Y las historias y las leyendas que describen las vivencias son importantísimas para pasar la cultura de los ancianos a los jóvenes. Así que mientras vos contabas esto, me recordaba esto, ¿no? Como la importancia de las leyendas para poder informar y dar a conocer las creencias de los pueblos. Bueno, retomando lo que te decía en el campo de la educación, precisamente la forma de digamos, valga la redundancia, de formación de un niño, uh-huh, en la cultura de su etnia, pasa por eso. Los adultos mayores son los transmisores de la historia de la comunidad. Claro. ¿No? Entonces, siempre hay los ancianos son los que se reúnen con los chicos y son los que le transmiten la historia. Y siempre hay chicos que son tremendamente memoriosos, digamos, ¿no? Que anotan todo, registran todo. Porque son la mayoría de en esa zona las culturas, digamos, son orales, digamos, la transmisión es oral. Recién ahora se están sacando libros, uh-huh, escritos. Claro. Por ejemplo, este es uno de los primeros Lelantes, que quiere decir nuestras palabras. Nuestras palabras. Ese es el primer libro wichí de Santa Victoria Este, de los wichí de esa zona. Y es un libro que está en bilingüe. Ahora está en bilingüe y además porque yo colaboré con ellos desde el 2005 hasta el 2016. Uh-huh. ¿Sí? Y ahí pudimos organizar varias cosas. Una de ellas fue el sábado y domingo apoyo escolar a los chicos de que iniciaban la escuela. Uh-huh. Porque de esa manera los chicos reproducíamos el aula en donde podían preguntar, donde podían pasar, donde podían escribir. Y ellos vencían en los temores que tenían cuando el maestro, creo yo, lo ponía en situación de que el chico decía, bueno, pasá vos, fulano, que lo conocía, y escribí tal cosa. Y los chicos iban ahí y se bloqueaban. Claro, ¿no? Claro, sí, la exposición. Entonces, todo eso, digamos, retomando, se hacía los días sábado y domingo en la comunidad. Y había dos hermanos wichí jóvenes que habían terminado el secundario. Y una mujer, una joven mujer que también había terminado el secundario. Y con ello lo que logramos hacer es que se juntan todos los originarios que habían terminado el secundario. Uh-huh. Entonces hicimos una propuesta para que lleven al Ministerio de Educación de la provincia y pidan que le hagan le abran un espacio dentro de la escuela para que haya una pareja pedagógica. Ah. Entonces tiene que hablar uno que habla castellano y otro que habla, un auxiliar bilingüe que habla el wichí o el chorote o el chané o lo que sea. Entonces esa experiencia dio resultado. Claro. Porque le hicieron un adiestramiento de 2 semanas y le dieron el título de auxiliar de escuela. ¿Sí? Claro. Bueno, y así los chicos comenzaron a repuntar. Fue una experiencia muy, muy importante. Eso, qué bueno. Porque el pizarrón se dividía en dos partes. Entonces, mientras el docente, creo yo, iba escribiendo, el wichí también escribiendo en wichí. En wichí. Entonces, así pudo... Y después hablaba uno y hablaba el otro. ¿Esto en qué año fue? El año 2011. 2011. Ya, el 2011 comenzó. Porque en el 2010 tuvimos toda esa problemática y comenzaron a hacer las clases de apoyo escolar las chicas que tenían el secundario completo. Entonces venían los chicos de todas las comunidades distintas que venían a un centro cultural que hicimos ahí que se llama Tehuoc. Tehuoc en wichí quiere decir corriente del río. Qué bueno. Y... Sabes que estabas contando y encontré una leyenda del oso hormiguero. ¿Sí? Que es de los wichís. Sí, está bueno. Acá hay varias leyendas también. ¿Querés contar alguna? Mira, este es sobre el nacimiento del río. Dale. Pilcomayo. Perfecto. Sobre el nacimiento del río Pilcomayo. Algo entonces así. Te voy a dar el pie, ¿eh? Ahora. El origen del río Pilcomayo. Un mito wichí. Cuentan los antiguos wichí que al principio de los tiempos los hombres del Chaco vivían contentos, sin preocupación, alrededor de un gran árbol. Ese árbol era el Yuchán, y en su gran tronco se encontraban todas las aguas con sus habitantes. De allí los hombres sacaban los peces para su alimentación y no tenían más que meter la mano para atrapar al que quisieran. Podían tomar cualquier pez, chico o grande, pero no debían flechar a Atsa, que era considerado el padre de todos los peces, y había que respetarlo. Esta orden se había dado, esta orden la había dado Chilaj, el dueño de las aguas y de los peces. Por eso los hombres habían respetado siempre aquel mandato. Pero un día llegó a la misión un desconocido que se estableció aislado de todos y se comportaba de un modo extraño. De todas maneras, este desconocido también empezó a alimentarse de los peces que sacaba del tronco del gran Ruchan. Y nadie decía nada, ya que había mucha abundancia. Después de pasado algún tiempo, aprovechando la oscuridad de la noche en la que todos dormían, este desconocido se dirigió al Ruchan y, sin pensarlo dos veces, buscó y flechó a Tzad, rompiendo el mandato de Chilaj, quien se enojó mucho por lo sucedido y abrió el tronco del Ruchan de manera que escaparon todas las aguas con los peces. Fue así como nació un gran río al que la gente con el tiempo lo llamó Pilcomayo. Aunque ya no era fácil sacar los peces del agua, por eso vinieron tiempos de hambres y sufrimiento. Después de aquella noche, nadie más volvió a ver al desconocido, y entonces se dieron cuenta que había sido él mismo el que había quebrantado el mandato de Chilaj. Una tarde, cuando todos los hombres se encontraban a orillas del río tratando de sacar algún pez, llegó nuevamente otro desconocido, pero esta vez con una extraña red entre sus manos, con la cual se metió al río y con bastante facilidad comenzó a sacar peces. Sorprendidos, todos se acercaron a él y le pidieron que les enseñara cómo hacerlo, a lo que accedió gustoso. Con el tiempo, todos los hombres aprendieron a fabricar y a usar esta red, que en la actualidad llaman red tijera. Nadie supo más nada tampoco del segundo desconocido, pero un sabio viejo de la misión aseguró que tanto el primero como el segundo desconocido no era otro que Tojuá convertido en hombre, el que, arrepentido por haber quebrantado el mandato de Chilaj y provocar el hambre de mucha gente, volvió para enseñarle cómo conseguir el alimento del río. Lo cierto es que los buenos tiempos en los que la gente, para alimentarse, no tenía más que meter la mano en el gran Ruchan y sacar los peces, jamás volvieron. La abundancia de peces en el río Pilcomayo actualmente no es cualquier... se da, pero no es en cualquier época. Y colorín colorado, este cuento se acaba. Zapatito roto, mañana te cuento otro. Zapatito roto, mañana te cuento otro. Muy bien, buenísimo. ¿Te gustó, Almendra? Y yo quiero que lo escriban. Entonces, agarren un papelito, una lapicera, un lápiz, un marcador. Ajá. Un rayón. ¿Y que escriban qué cosa? O un pincel. O un pincel. Escriban zapatito roto, mañana te cuento otro. Ahí está, así ya van a saber cuando termine un cuento qué decir para continuar otro día con otra historia. Muy muy interesante. Como zapatito roto. Como zapatito roto. Eva Luna, ¿te gustó la historia del Pilcomayo? Sí, no. Estás con toda una dualidad. Muy bien. Me gustó. ¿Y tenés algo para contarnos, Eva Luna, vos? ¿Yo? Uh-huh. ¿A mí? No, me gustó, muy callada. Me encantó. ¿Te encantó la almendra? Qué bueno. Sí, me encantó. Bueno, sí, tengo un cuento para contar, que es el punto. ¿Y alguien más tiene algún otro cuento? Yo sí tengo otro cuento. Pues yo quiero ser última. Bueno, ¿querés que lo contemos hoy o lo contamos en el próximo programa? Porque lo contamos hoy. Lo contamos hoy, entonces empecé a contarlo, así hacemos el último cuento, que ya estamos con el horario del programa. ¿Me abrís la cortina con una canción? Te abro la cortina con una canción, dale. Cuéntame alguna historia. La clase de arte había terminado, pero Vashti se había quedado pegada a su asiento. Su hoja estaba en blanco. La profesora se inclinó sobre la hoja en blanco. ¡Ay! ¡Un oso polar! ¡Una tormenta de nieve! Muy divertido. Muy divertido, señorita profesora, contestó Vashti. No se me ocurre qué dibujar. Uy, qué problema. La profesora de Vashti sonrió. Haz solo una marca y mira a dónde te lleva. Vashti dejó su marca hundiendo el lápiz en el papel de un solo golpe. Sábate. Ya está. Esta es mi marca. La profesora tomó la hoja y la estudió atentamente. Devolvió la hoja a Vashti y tranquilamente dijo: ahora firma. Ahora firmalo. A la semana siguiente, cuando Vashti entró en la clase de arte, se llevó una gran sorpresa. Colgaba por encima de la mesa de su profesora. Era el punto. Había enmarcado su punto en un marco dorado. ¡Wow! Puedo hacer un punto mejor que ese. Abrió su caja de colores. Nunca antes estrenada, y se puso a trabajar. Chiqui chiqui cho, chiqui chiqui cha, pintando y pintando. Vashti pintó. Un punto amarillo, un punto verde, un punto rojo y un punto azul. Mezclando el azul con el rojo, descubrió que podía hacer puntos violetas. Vashti siguió experimentando. Hizo un montón de puntos de muchos colores. Si puedo hacer puntos pequeños, puedo hacer puntos grandes. Vashti esparció los colores con un pincel más grande en una hoja, en un papel más grande, y pintó puntos más grandes. Llegó incluso a hacer un punto sin pintar un punto. Quiero explicar esto porque no se entiende. Pintó alrededor y dejó un punto en el medio. Unas semanas después, en la exposición de la escuela de arte, los puntos de Vashti causaron sensación. A Vashti se le acercó un niño pequeño que dijo con admiración: eres un gran artista y pintor. ¿Cómo me gustaría pintar como tú? Seguro que sabes, le contestó Vashti. Yo no sé. No sé trazar ni una línea recta con una regla. Vashti sonrió, le acercó al niño una hoja de papel en blanco. A ver, le dijo. El lápiz del niño temblaba mientras trazaba su línea. Y ahora, fírmalo, por favor. Y así, este cuento hermoso, dedicado al señor Madson, el profesor de matemáticas. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Zapatito roto, mañana te cuento otro. Muy bien, qué lindo cuento. ¿Te gustó, Almendra? No me gustó. ¿No te gustó? Vi que estabas bastante interesada, ¿eh? ¡No! Le encantó. Encima, se lo dedica al profesor de matemáticas. Mira qué interesante. ¿Cuál profesor de...? Mirá, el profesor de matemática de la autora. Claro. Ese hay algo que no entiendo, que dice justo abajo de del título. El título. Dice Peter H. Reynolds. Es el apellido de el autor. ¿Y por qué hay una H sola? Porque es el segundo nombre. Claro. Es una inicial. Debe ser Halfskriftslamp. No, igual no queremos ofender. Bueno, está bien. No sabemos bien. ¿Se va a ofender porque le decimos mal el segundo nombre? Sí, creo que sí. Bueno, la importancia de los maestros en la vida, cómo también nos influyen en lo que después escriben a lo largo de la vida. Estamos ahí casi al final del programa y bueno, no queríamos dejar de agradecerte, Julio, esta visita para que nos cuentes también sobre esta experiencia que tuviste con los wichis, con los pueblos originarios y cómo los maestros tuvieron que adaptarse después de 20 años para hacer una escuela bilingüe como correspondía. Para que no haya tanto fracaso escolar como se venía. Sí, lo curioso es que después eso se extendió y ahora casi todas las comunidades tienen ese aporte, digamos. En realidad lo único que están haciendo es cumplir con lo que prescribe la Constitución Nacional. Cuando se hizo, creo que fue en el 94, 96, que se hizo la nueva Constitución, intervinieron muchos caciques, muchos loncos, muchos yatiles, amautas de los distintos pueblos originarios ahí en el Congreso. Y ahí se estableció de que en el artículo 75, inciso B, estaba la prescripción de las dos lenguas. De las dos lenguas. Uh-huh. Y lo que había quedado era que con respecto a los pueblos originarios, el Estado se iba a hacer cargo de proveer los bienes, las cuestiones materiales para que cada cultura, cada comunidad determine quiénes van a ser sus docentes, cómo van a implementar la recuperación de su idioma, la recuperación de su cultura, ¿no? Que eso lo posibilitaría en última instancia recuperar la cosmovisión que cada pueblo tiene. Tal cual. Entonces, y eso nunca se hizo. Existieron muchos pedidos, muchas luchas para eso, para que la escuela ingrese el idioma originario. Y la cosmovisión. Claro, pero, digamos, la mayoría, lo que sí garantizaba, digamos, todo fue una maniobra totalmente tramposa, como todas las cosas, ¿no? Dentro de este sistema, digamos. Porque cuando los chicos van a la escuela primaria, digamos, lo único que hacen es son en ese proceso de construcción de la identidad, lo que hacen es asimilar el formato de los modos de sentir, pensar y hacer que prescribe esta cultura. Entonces, esa es una forma de transformación de la identidad. Claro. Es una manera sutil de comenzar, más que sutil, es totalmente explícita. Claro, nítida y expuesta de transformación de la identidad de la cultura de uno originario hacia otra, que no es que esté mal aprender el castellano, pero la raíz es que primero tenía que recuperar su propia cultura, lengua de su propia cultura, porque esa escuela que fue totalmente desposeída, descalificada por, digamos, todo lo que implica la colonia y después todo lo que determinaron las prescripciones cuando se estableció el nuevo orden de las repúblicas, claro, digamos, ¿no? Nunca permitieron recuperar a cada cultura, digamos, a cada comunidad su lengua. ¿Cuánto todavía nos falta por construir, ¿no? Estamos todavía en un camino de construcción y construcción también de nuevas formas de convivir, porque acá hay un avasallamiento cultural también. Totalmente, pero además avasallamiento fue también un genocidio identitario, porque imagínate vos que pensar un idioma originario es totalmente diferente en su forma de construcción de su personal, de su ser persona, a cómo se construye una persona que va a ser totalmente diferente dentro de esa cultura. Claro. ¿No? Sabes que tengo acá en mis manos el libro que estábamos comentando antes, Lagntes, Nuestras Palabras, que es del año 2011, sí. Y dice, este libro forma parte del proyecto Lag Hamajaj, Nuestra Sabiduría, que apunta a fomentar la recuperación y el desarrollo de la cultura de los pueblos wichí, promoviendo un marco cultural de diversidad y multiplicidad de lenguas y tradiciones. Incentivar el desarrollo a través de la valoración del propio trabajo y fomentar la expresión de la propia cultura. Y tiene una página web para el que quiera más información, es www.nuestrasabiduría.com. Así que bueno, muy muy interesante. En el 2011 recién se hizo este libro, que es la verdad que una edición hermosa, y dice, basado en dibujos realizados por los niños de una escuela de Santa Victoria Este. Así es. Así que bueno, muchas gracias por traer este conocimiento también. Y bueno, estamos llegando al final del programa. Este programa, te cuento, que se retransmite en la radio La Voz del Cerro de Jujuy. Así que va a estar sonando este programa también en el norte de la Argentina, y ojalá que vaya llegando para todos lados. ¿Cómo no? ¿Nos despedimos, Almendra? ¿La acercás un poquito? Bueno, nos vemos en el próximo programa, ¿les parece? Claro. Claro que sí. Muchas gracias, Julio, por haber venido. Bueno, gracias por la invitación. Chao. ¡Beso grandote! Chau, chau.